Muy buen día. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA, y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es julio 25, 2022. Seguimos adelante con noticias locales, regionales e internacionales en su noticiero popular. Muchas gracias por su sintonía. Les deseamos una linda semana de julio. El New York Post y Rupert Murdoch abandonan a Trump, lo llaman indigno de volver a ser presidente. Parecía que la alianza entre Donald Trump y Rupert Murdoch, dueño de New York Post, era inquebrantable, pero uno de los periódicos favoritos del expresidente realizó una fuerte crítica y describió que Trump es indigno de volver a ser el presidente de este país. Según la cadena CNN, se trata de la crítica más fuerte del tabloide a Trump hasta el momento, que se une a otra cita de Murdoch, pero en el Wall Street Journal, donde también se lanzó contra el exmandatario tras el ataque al Capitolio. The Journal lo llama el presidente que se detuvo el 6 de enero y elogió al vicepresidente Mike Pence. El carácter se revela en una crisis y el señor Pence pasó su juicio del 6 de enero. El señor Trump falló por completo el suyo. El consejo editorial de The Wall Street Journal dijo que la evidencia era un recordatorio de que Trump traicionó a sus partidarios. En la postura crítica de la conducta del presidente Trump mientras se desataba el motín y él se sentaba a mirar televisión, publicaba tweets incendiarios y se negaba a enviar ayuda. Para muchos, la medida representa un sorprendente cambio de suerte para Trump, pues en Rupert Murdoch parecía tener un buen aliado, un fuerte aliado. Tomando en cuenta su apoyo al entonces candidato presidente ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. El Post se concentró en actitud arrogante de Trump hacia la seguridad de su entonces vicepresidente Mike Pence, a quien se le encomendó la tarea de certificar la elección y rechazó las reiteradas súplicas del entonces presidente de retrasar el proceso y anular la elección. La Junta apuntó que Trump pensó que la violencia de sus leales seguidores haría que Pence se quebrara o retrasaría la votación por completo. Para su eterna vergüenza, mientras sus asistentes horrorizados le imploraban que hiciera un llamado público a sus seguidores para que se fueran a casa, él avivó aún más las llamas al tuitear que Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que se debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución. Su único objetivo era encontrar algún medio, al diablo con las consecuencias, para bloquear la transferencia pacífica del poder, explicó la Junta. La página editorial del Post, que escribió el mes pasado que necesitamos un buen comienzo con una nueva cosecha de conservadores, fue más allá en su editorial después de la audiencia en horario estelar del jueves. Cito, depende del Departamento de Justicia decidir si esto es un delito, dijo el Post. Pero por una cuestión de principios, por una cuestión de carácter, Trump ha demostrado ser indigno de volver a ser el presidente de este país. Esta es una nota por La Opinión. Las últimas cifras de las aguas residuales de San Diego muestran que la región está experimentando un aumento masivo de la transmisión de coronavirus impulsado por el BA5, la subvariante que ahora preocupa en todo el mundo. En la coalición SEARCH, un grupo de laboratorios de investigación locales dirigidos por la UC San Diego y Scripps Research, hizo pruebas de aguas residuales que detectaron 15.5 millones de copias de coronavirus por litro de aguas residuales muestreadas en Point Loma el miércoles. Es un resultado que supera en un 91% los 8 millones de copias por litro detectados en el mismo lugar de muestreo una semana antes. La tendencia visible en las aguas residuales es muy diferente a las que muestran los últimos datos de las pruebas que se publicaron por el Departamento de Salud del condado el pasado jueves. Comparando el mismo periodo de miércoles a miércoles, los resultados positivos de las pruebas comunicados al Departamento de Salud descendieron un 8.3%, pasando de 2191 a 2007. Tenemos la expectativa de que los casos acaben aumentando de la misma manera, dijo el doctor Cameron Kaiser, subdirector de salud pública del condado de San Diego. Por el momento, añadió que se aconseja a todo el mundo que haga todo lo posible para ayudar a retrasar la propagación. Aunque actualmente no existe un requisito de uso de mascarillas en todo el estado, se aconseja encarecidamente cubrirse, especialmente en situaciones en las que se reúnen muchas personas. Queremos que todo el mundo dé un paso adelante. Queremos que la gente se vacune y tenga en cuenta los actos que tiene que hacer y los que no, dijo Kaiser. Queremos que el público en general saque esa máscara de buena calidad y bien ajustada y se la ponga. La preponderancia de las pruebas demuestra que las mascarillas funcionan y tenemos que romper el ciclo de transmisión. Actualmente se piensa que las aguas residuales son un mejor indicador de la verdadera cantidad de virus que circula en una comunidad, porque las pruebas caseras impiden que muchos resultados se compartan con los departamentos de salud locales y porque el virus es vertido en las alcantarillas de una comunidad, incluso por quienes están infectados pero no tienen síntomas que les hagan hacerse la prueba. Y bien, pues tenemos que tener mucho cuidado, pues sigue las infecciones y una manera de evitarlas es precisamente la mascarilla, mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones de muchas personas. Thank you. fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y la crisis alimentaria en el este de África da de alarma. Nota de Los Angeles Times: se espera que más de 50 millones de personas en el este de África enfrenten una inseguridad alimentaria aguda este año, dijo un bloque regional este viernes, advirtiendo que se prevé que unas 300.000 personas en Somalia y Sudán del Sur estén en condiciones de hambruna total. La evaluación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, o el IGAD, es una de las más nefastas hasta el momento, ya que las agencias de las Naciones Unidas, los grupos humanitarios y otros continúan dando la voz de alarma sobre la crisis alimentaria de la región. Según muchos, ha sido ignorada en gran medida mientras la comunidad internacional se enfoca en la guerra en Ucrania. Esa evaluación se aplica a los estados miembros del IGAD, que es Djibouti, Etiopía, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda. Samantha Power, que es administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, está viajando por África Oriental para destacar la crisis del hambre en la región. Dice, en la capital de Kenia, Nairobi, el viernes Power anunció al menos 255 millones en apoyo humanitario y de desarrollo relacionado con la sequía para Kenia. Y se espera a Etiopía y Somalia. Algunas comunidades han sufrido 4 temporadas de lluvia fallidas consecutivas. Los grupos de ayuda y otros organismos de control han pedido que se dediquen más fondos al este de África después de que la guerra en Ucrania atrajera la atención y el dinero del mundo. 3 millones de personas se enfrentan, cito, niveles de hambre catastróficos y de emergencia con riesgo de muerte, dijo el Comité Internacional de Rescate en un comunicado este martes, y señaló que la gente ya comenzó a morir de hambre y la ventana para prevenir muertes masivas, dice, se está cerrando rápidamente. Los somalíes caminan durante días a través de paisajes resecos a lugares como Mogadishu, la capital, en busca de ayuda, pero descubren que hay poco o nada. El número de personas que pasan hambre en Somalia debido a la sequía casi se ha duplicado desde principios del año, según el Comité Internacional de Rescate, que registró un aumento del 265% en las admisiones de niños menores de 5 años con desnutrición severa en una sola clínica en Mogadiscio entre abril y mayo. Noticias de justicia ambiental. Esta nota de Los Angeles Times: Brasil ignora la deforestación. Según un estudio, los delincuentes ambientales en la Amazonia brasileña destruyeron selvas tropicales públicas del mismo tamaño que El Salvador en los últimos 6 años, pero la Policía Federal llevó a cabo solo 7 operaciones destinadas a esta pérdida, según un nuevo estudio. La destrucción tuvo lugar en bosques estatales y federales que están sin asignar, lo que significa que no tienen un uso designado. Según datos oficiales, la Amazonia brasileña tiene alrededor de 224 mil millas cuadradas de bosques en esta categoría. Y como Brasil ha legalizado tales invasiones, estos bloques públicos se han convertido en el principal objetivo de los delincuentes. El Instituto Igarapé, un grupo de expertos brasileños, analizó 302 redadas por delitos ambientales realizados por la Policía Federal. Es la versión brasileña del FBI en la Amazonia. Y solo el 22% se dirigió a personas que se apoderaron ilegalmente de tierras públicas no designadas. El informe dice que la falta de aplicación probablemente se deba a la débil protección legal de estas áreas. Los ambientalistas han presionado al gobierno federal para que convierta estos bosques públicos en áreas protegidas. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho repetidamente que el país tiene demasiadas áreas protegidas y estancó esta política de décadas. Durante 6 años, la pérdida acumulada ha alcanzado unos 7.100 millas cuadradas, según el Instituto de Investigaciones Ambientales del Amazonas. La deforestación se está produciendo cada vez más en esas tierras en particular. Casi la mitad de la contaminación climática de Brasil proviene de la deforestación, según un estudio anual de la red brasileña sin fines de lucro Observatorio del Clima. Y Igarapé divide los delitos ambientales en la Amazonia en 4 grandes actividades ilícitas o contaminadas. 1, robo de tierras públicas. 2, tala ilegal, la minería ilegal y la deforestación vinculada a la agricultura y la ganadería. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y las tribus en Estados Unidos quieren un asiento en la mesa de las conversaciones sobre el río Colorado. Las 30 tribus reconocidas por el gobierno federal de la cuenca del Colorado han quedado en gran medida excluidas de las negociaciones del agua. Es el momento crucial para el río Colorado. Los embalses gravemente agotados del río siguen disminuyendo y el gobierno federal ha anunciado que es necesario que se produzcan importantes recortes de agua pronto para evitar que los suministros alcancen niveles peligrosamente bajos. Y el futuro de la principal línea de agua del suroeste depende de si los 7 estados de la cuenca del río Colorado abordarán de manera efectiva el uso excesivo del río y la reducción de los flujos después de más de 2 décadas de sequía intensificada por el calentamiento global. Los principales actores incluyen funcionarios públicos que representan a las agencias que suministran agua a las tierras agrícolas y ciudades desde Denver hasta Los Ángeles. Pero también hay 30 tribus reconocidas por el gobierno federal en la cuenca del río Colorado y estaría muy interesante saber más sobre los roles que desempeñarán en la forma en que se distribuyen y conservan los suministros de agua cada vez más escasos. Existe una larga historia de mantener a las tribus nativas fuera de las discusiones sobre el río y uno de los críticos más apasionados de esta exclusión es Daryl Vigil, el administrador del agua de la nación Jicarilla Apache en Nuevo México. Durante años ha sido una voz líder en la promoción de la inclusión de las tribus en las conversaciones sobre el río Colorado y en la defensa de soluciones en las reservas, donde muchos aún carecen de acceso a agua potable y limpia. Y bueno, aquí hay una cita de Vigil, dice: para empezar, nunca fuimos parte de estas conversaciones. Esta es una cita de Vigil durante una conferencia reciente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en Boulder. Señaló que el Pacto del Río Colorado, original de 1922, incluye una sección que establece que nada en el pacto se interpretará como que afecta las obligaciones de Estados Unidos de América con las tribus indígenas. Y dice Vigil: esa es la ley fundamental del río. Dice que no se aplica a nosotros. Las reservas, la gente continúa luchando con series de deficiencias en infraestructura del agua. En la nación Navajo se estima que el 30% o más de las personas viven en hogares sin agua corriente. Algunos miembros de la tribu Hopi no tienen agua corriente y muchos otros tienen agua contaminada con arsénico tóxico. Gil ha enfatizado que las tribus, cito, deben estar en las mesas de toma de decisiones. Dijo que un problema importante era la falta de una estructura establecida para la participación tribal en los asuntos del río Colorado. Dijo que esta exclusión simplemente tiene que terminar. Y aquí hay una cita de Vigil, dice: en 2022 no tenemos la capacidad de participar en la conversación sobre políticas porque no hay ningún lugar para hacerlo, dijo Vigil. Dijo que solo recientemente los líderes tribales comenzaron a involucrarse más y esto es algo que debe construirse colectivamente. Cuando hablamos de equidad e inclusión, absolutamente para mí, se basa en el reconocimiento de la soberanía tribal y la autodeterminación, dijo. Es realmente genial hablar de, ya sabes, las cosas están mejorando, pero necesitamos transformación. Una pregunta en la entrevista a Vigil, se le dice, bueno, hablaste de las décadas que han, de donde los tribus han sido excluidas. ¿Qué debes cambiar de acuerdo a tu opinión? Y bueno, Vigil contesta: en primer lugar, esto es responsabilidad fiduciaria del gobierno federal, crear un lugar para que los 30 soberanos tribales participen en el proceso de formulación de políticas. Una carta a la secretaria del Interior, Deb Haaland, en noviembre pasado, fue respaldada por 20 tribus en la cuenca, lo cual es histórico. Coraje en México mientras las llaves de agua se secan. Agua para las fábricas de Monterrey, pero no para los residentes, dice esta nota de Los Angeles Times. La sequía ha drenado los 3 embalses que proporcionan alrededor del 60% del agua para los 5 millones de habitantes de la región. La mayoría de los hogares ahora reciben agua solo por unas pocas horas cada mañana y en la periferia de la ciudad muchos grifos se han secado. Durante las últimas 2 semanas, el agua fluyó poco en la casa de esta residente Monterrey, Yasmina Costa Ruiz. Solo una vez durante varias horas y el resto del tiempo para jalarle al baño, a lavar la ropa, a lavar los platos o para bañarse, Acosta tenía que sacar agua a mano de un pozo en un parque a media milla de distancia. No era potable, así que tuvo que comprar agua embotellada para cocinar. Y dice, y cito: es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, limpiándose el sudor de la frente mientras terminaba su octavo viaje al pozo ese día. Esta crisis ha provocado una agitación generalizada con residentes frustrados que bloquean las principales carreteras en protesta y personas en todas partes del estado incendiando tuberías que se suponía que debían desviar los flujos de emergencia a la ciudad. Se están enojados con los funcionarios del gobierno y también con las megafábricas de la región, que en gran medida han continuado trabajando como de costumbre, gracias a las concesiones federales que les permiten extraer agua del acuífero filtrado a través de pozos privados. Los expertos dicen que la crisis que se desarrolla aquí es una clara advertencia para el resto de México, así como para el oeste de Estados Unidos. Y dijo Samuel da Sandoval Solís, experto en gestión del agua de la Universidad de California, Davis, dice, debería ser una llamada de atención, y describió la situación en Monterrey como una bola de cristal para el sur de California. Dice, ambos son centros metropolitanos densamente poblados que dependen en gran medida de fuentes de agua lejanas. Monterrey se encuentra en la cola semiárida de la cuenca del Río Grande, que se extiende 1.800 millas desde las montañas rocosas de Colorado y es alimentada por afluentes de ambos lados de la frontera. Los embalses detrás de las tres represas que le sirven están casi vacíos. Y las ciudades del sur de California, que importan alrededor del 55% del agua del río Colorado y el norte de California, ya se han visto obligadas a reducir el consumo de agua y enfrentan la perspectiva de más recortes a medida que persiste la sequía y aumenta la presión federal sobre la región para que tome menos agua del Colorado. Bueno, aquí hay una cita de Sandoval Solís, dice, Monterrey tiene la tormenta perfecta de acuíferos sobreexplotados, embalses bajos e importaciones de aguas bajas. Ves exactamente lo mismo en Los Ángeles. Sin embargo, una diferencia es que México ha sido más lento que California para planificar un futuro con menos agua. Pero el hecho de que las fábricas más grandes de la región no hayan sufrido cortes en el suministro de agua no le sienta bien a muchos, incluido al presidente López Obrador. Esta semana el presidente amenazó con cerrar las fábricas de bebidas a menos que hagan más para ayudar. Margarita Estrada, de 71 años, también cree que la industria debería redirigir el agua de los pozos a los residentes y pregunta qué es más importante, la cerveza o la comunidad. Dijo refiriéndose a las cervecerías que proliferan en Monterrey y abastecen en gran medida al mercado estadounidense. Y cito, dice, la prioridad debería de estar aquí. Se estaba marchitando con un calor de 100 grados frente a un camión cisterna que había venido a distribuir agua a su vecindario que no había tenido agua corriente durante 3 días. Y Ucrania y Rusia hacen un trato en las exportaciones de granos. Esta nota de Los Angeles Times. Rusia y Ucrania firmaron acuerdos separados el viernes con Turquía y las Naciones Unidas, allanando el camino para exportar millones de toneladas de granos ucranianos que se necesitan desesperadamente, así como granos y fertilizantes rusos, poniendo fin a un enfrentamiento en tiempos de guerra que había amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo. El acuerdo permitirá a Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, exportar 22 millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas que se han quedado atascados en los puertos del Mar Negro debido a la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo llamó, cito, un faro de esperanza para millones de personas hambrientas que se han enfrentado a enormes aumentos en los costos de los alimentos. Y esto es lo que dice, un acuerdo que permita que los granos salgan de los puertos del Mar Negro salvará la vida de personas de todo el mundo que luchan por alimentar a sus familias, dijo el director general de la Cruz Roja, Robert Mardini, quien señaló que en los últimos 6 meses los precios de los alimentos básicos han aumentado un 187% en Sudán, un 86% en Siria y un 60% en Yemen, así como un 54% en Etiopía, todos los cuales se enfrentan en una grave escasez de alimentos. Guterres describió el trato como un acuerdo sin precedentes entre dos partes involucradas en un conflicto sangriento. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, firmaron acuerdos separados e idénticos con Guterres y el ministro de Defensa turco en una ceremonia en Estambul que contó con la presencia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, pero la invasión rusa del país y el bloqueo naval de sus puertos han detenido los envíos. Parte del grano ucraniano se transporta a través de Europa por ferrocarril, carretera y río, pero los precios de productos básicos vitales como el trigo y la cebada se han disparado durante los casi 5 meses de guerra. Un elemento clave del acuerdo son las promesas de Rusia y Ucrania de que no habrá ataques contra ninguno de los barcos, según un alto funcionario de la ONU. Noticias de la guerra en Ucrania. Estados Unidos envía más ayuda militar a Ucrania. La Casa Blanca anunció este viernes que Estados Unidos enviará 270 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania, un paquete que incluirá sistemas adicionales de cohetes de mediano alcance y drones tácticos. El último tramo eleva la asistencia de seguridad total de Estados Unidos comprometida con Ucrania por la administración Biden a 8.2 mil millones y se paga a través de 40 mil millones en ayuda económica y de seguridad aprobada por el Congreso en mayo. Y el nuevo paquete incluye 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y permitirá a Kiev adquirir unos 580 drones Phoenix Ghost, ambos sistemas de armas cruciales que han permitido a los ucranianos permanecer en la lucha a pesar de la supremacía de la artillería rusa, según Jan Kirby, que es coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En esta nota sobre Ucrania, Lavrov confirma planes de Moscú por derrocar al gobierno de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que se encuentra de visita en el Cairo, dijo en medio de un acto que Rusia está tratando de derrocar al gobierno de Ucrania. En ese sentido, apuntó que ayudarán al pueblo ucraniano a liberarse del régimen prooccidental que lidera el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por supuesto que vamos a ayudar al pueblo ucraniano a liberarse del régimen que es absolutamente contrario al pueblo y contrario a la historia, ha afirmado Lavrov y ha asegurado que los pueblos ruso y ucraniano vivirán juntos en el futuro. Lavrov ha argumentado que Rusia lo siente por el pueblo ucraniano, que merece algo mucho mejor. Lo sentimos por la historia ucraniana que se derrumba ante nuestros ojos y lo sentimos por quienes han caído en la propaganda del régimen de Kiev y quienes lo apoyan y que quieren convertir a Ucrania en enemiga eterna de Rusia. No lo conseguirán, ha apuntado durante un encuentro con representantes permanentes de los estados de la Liga Árabe. En los últimos días, el liderazgo ruso ha endurecido públicamente su posición en la guerra de Ucrania. De hecho, el miércoles Lavrov amenazó con ocupar más territorios fuera de la región oriental de Donbass, donde la mayor parte de la lucha se concentra actualmente. Con este sorpresivo anuncio de que Moscú quiere cambiar el liderazgo en Kiev, Lavrov también contradice sus propias declaraciones hechas en abril, en las que señaló que no tenemos planes de cambiar el régimen de Ucrania. En una entrevista con el canal de televisión India Today, asegurando que le correspondía a los ucranianos decidir bajo qué liderazgo querían vivir. No queremos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se rinda, sino que ordene interrumpir las hostilidades. Nuestro objetivo no es el cambio de régimen en Ucrania. Esa es especialidad de Estados Unidos, sostuvo en aquel momento. Y agregó, queremos garantizar la seguridad de la población del este, el Donbass, amenazada por la militarización y la nazificación de este país, y que de Ucrania no lleguen amenazas a la Federación Rusa, agregó en este más reciente declaraciones en el Cairo. Esta es una nota de Deutsche Welle. Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. Nobody will. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido del corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el gobernador Newsom firma ley de armas y prepara una batalla contra la Corte Suprema. De Los Ángeles Times, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este viernes un controvertido proyecto de ley de control de armas inspirado en la ley del aborto por mano propia de Texas, iniciando una batalla legal con una Corte Suprema, con los grupos de la Segunda Enmienda y con los propietarios de armas de fuego. Newsom comenzó un juego de ajedrez legal en diciembre cuando pidió una legislación de control de armas en California, siguiendo el modelo de una ley de Texas que autoriza a los ciudadanos privados a demandar a cualquiera que ayude e incite a un aborto que el Tribunal Superior se negó a bloquear. Y el senador estatal Bob Hertzberg y una coalición de legisladores demócratas presentaron el proyecto de ley del Senado 1327 en respuesta a la solicitud de Newsom como una forma de probar la lógica legal de la Corte Suprema mientras establecen una rivalidad política con los estados que han utilizado una mayoría conservadora de jueces para expandir la propiedad de armas y frenar los derechos de aborto. Y aquí hay una cita de Newsom, dice: si van a utilizar este marco para poner en riesgo la vida de las mujeres, lo utilizaremos para salvar la vida de las personas aquí en el estado de California. Ese es el espíritu, el principio detrás de esta ley, dijo Newsom durante una conferencia de prensa para firmar el proyecto de ley. Newsom, el viernes por la mañana, también anunció que estaba publicando un anuncio de página completa en los periódicos de Texas dirigido al gobernador Greg Abbott, cito, por negarse a proteger la vida humana y tomar medidas contra la violencia armada. Y vuelvo a citar a Newsom: si Texas puede prohibir el aborto y poner vidas en peligro, California puede prohibir las armas de guerra mortales y salvar vidas, dijo Newsom en un tuit. Y bueno, recuerden, a principios de este mes, Newsom publicó otro anuncio de campaña en Florida que afirmaba que la libertad, cito, está bajo ataque en el estado del sol e instaba a los residentes a unirse a nosotros en California, decía. La secretaria de prensa de Abbott, Renae S., dijo que Newsom debería, en cambio, cito, centrarse en todos los trabajos y negocios que están saliendo de California y llegando a Texas, dijo. La nueva ley de armas, que entrará en vigor en enero, permitirá a los particulares demandar a cualquier persona que importe, distribuya, fabrique o venda armas de fuego ilegales en California, como armas de asalto, rifles 50 BMG y las llamadas pistolas fantasma. La ley requiere que un tribunal ordene $10,000 en daños por cada arma utilizada en una supuesta violación, junto con los honorarios de los abogados. El proyecto de ley se redactó de modo que si se anula la ley de Texas, se invalidaría de manera similar la de California. Newsom colocó SB 1327 en la parte superior de una lista de más de una docena de proyectos de ley que priorizó este año para ayudar a abordar una crisis nacional de tiroteos masivos y limitar aún más la influencia ya restringida de la industria de las armas en California. Y los defensores presentaron la SB 1327 como una forma de reducir la violencia armada al obtener la ayuda legal de los residentes privados para detener la propagación de armas de fuego prohibidas en el Estado Dorado. No se esperan demandas contra muchos, sino todos los proyectos de ley, y varios grupos de propiedad de propietarios de armas citan las políticas como una infracción de los derechos de la Segunda Enmienda. Y aquí hay una cita, es de Sam Paredes, que es director ejecutivo de Gun Owners of California, de propietarios de armas en California. Dijo Sam: es obvio que se trata de una represalia contra los propietarios legales de armas y la corte por la decisión de Texas. Hay una gran expectativa de la industria de armas de fuego que tenga una reacción muy fuerte hacia la firma de este proyecto de ley. Dijo: realmente están tratando de ser nada más que vengativos contra las personas legales en la industria de las armas de fuego. Todos nuestros abogados están en el proceso de evaluar lo que vamos a hacer al respecto, agregó Paredes. Hola, buen día. Mi nombre es Idalia Ríos y estoy aquí para hablarles de dos temas. Uno, el tema de la basura. Dos, acerca de las votaciones para personas indocumentadas en la ciudad de Santa Ana. Como saben, en la ciudad de Santa Ana tenemos problemas con la basura. El servicio de la nueva compañía no ha sido el mejor. Y hay varios departamentos donde ya por semanas no han pasado a recolectar la basura. El martes 19 de julio, en el concilio de la ciudad hablaron sobre el tema y donde los concejales le pidieron al personal de la ciudad que colecte evidencias donde se demuestre que la compañía anterior, que se llama Waste Management, no cumplió con recolectar la basura cuando aún su contrato estaba en vigencia. También se le pidió que tomen reportes de los servicios de la nueva compañía que se llama Republic Services para que ellos puedan ver si es que están cumpliendo con lo que prometieron en el contrato. Recordemos que el contrato con la nueva compañía empezó el 1 de julio. La ciudad envió su primer correo electrónico el 7 de julio avisándonos que la nueva compañía le hacían falta choferes. Y también les comenté que esa era una oportunidad de empleo. Si usted cree que puede trabajar en esta nueva compañía, revisando en su página web, encontré que usted puede mandar un correo electrónico a accommodations@republicservices.com. Pero si usted necesita ayuda con la aplicación, puede llamar al 855-444-4079 y ellos están comprometidos a ayudarles con su aplicación. También revisando mis correos, el 13 de julio enviaron un segundo correo donde la ciudad de Santa Ana dice que a partir del 18 de julio se van a comunicar, donde la compañía Republic Services anticipa brindar servicios regulares de basura y reciclaje en la ciudad de Santa Ana. Pero si tenemos alguna pregunta, alguna queja, podemos llamar al 877-328-2074. Si usted vive en un complejo de apartamentos donde no han pasado por la basura de reciclaje o por la basura regular, llame este número para que el servicio pueda llegar prontamente a su domicilio. Y una vez más les doy el número 877-328-2074. Creo que juntos podemos hacer la diferencia. Y como han pasado muchas semanas, sabemos que muchas familias guardan las bolsas de las tiendas para tirar la basura. En mi edificio nos pidieron que pusiéramos doble bolsa y tratáramos de que las bolsas estuvieran cerradas.

senior del programa Street Vendor Justice de Community Power Collective, dijo que es posible que más ataques registrados contra vendedores ambulantes se estén volviendo virales, pero se debe principalmente a que los vendedores están recuperando alguna agencia y grabando a sus atacantes. Esta nota de Nathan Solís y del redactor de Los Angeles Times, Gregory Yi, que contribuyó también a este trabajo. La Junta de Educación del Condado de Orange nombrará un quinto miembro luego de la renuncia de la síndica Becky Gómez. Los votantes registrados que viven en el área del primer distrito de la Junta, que cubre Fountain Valley, Santa Ana, partes de Garden Grove y Tustin, pueden presentar su solicitud antes de las 4 p.m. 5 de agosto con un currículum y una carta solicitando ser designado. La Junta plantea entrevistar a los solicitantes que califiquen durante una reunión el 17 de agosto. Gómez renunció el 1 de julio después de que Mike Tardif, residente de Santa Ana, quien es miembro de la junta directiva de una escuela charter que Gómez no aprobó, presentó una demanda en su contra. La demanda alegaba que Gómez tenía un conflicto de interés porque se desempeñó simultáneamente en la Junta de Educación y en el Consejo Municipal de Tustin. Tardif, un republicano que se postula para el escaño 68 de la Asamblea en noviembre, forma parte de la Junta Directiva de la nueva escuela Charter Explore Academy. Los fideicomisarios de la Junta de Educación del Condado de Orange aprobaron una petición del estatuto en una votación de 4-1 en octubre con la opinión de Gómez en contra. La escuela está programada para abrir en 2023. Al anunciar su renuncia a mediados de junio, Gómez dijo que no había incompatibilidad entre la Junta y los cargos del Consejo, pero decidió irse para no distraer la atención del trabajo de la Junta. Gómez, en una declaración que leyó en esa reunión, señaló que ella era el único voto en contra de las demandas de la Junta, incluidas una contra el superintendente de escuelas del condado de Orange, Al Mijares, el superintendente de escuelas de California, Tony Thurman, y el gobernador Gavin Newsom. Instó a la Junta a trabajar en colaboración con Mijares, quien fue reelecto el mes pasado para supervisar el Departamento de Educación del Condado de Orange. Las funciones principales de la Junta incluyen revisar y aprobar el presupuesto anual del condado, la Junta de Educación del Condado, escuchar apelaciones y tomar decisiones finales con respecto a las solicitudes de los estudiantes para transferencias escolares o expulsiones entre distritos y servir como junta de apelación para las peticiones de escuelas charter denegadas por sus distritos escolares locales. La junta actual apoya con entusiasmo a las escuelas charter. Si bien en años anteriores la Junta de Educación atrajo poca atención, más recientemente ha aparecido en los titulares por el uso de fondos públicos para realizar foros sobre temas controvertidos y presentar demandas contra funcionarios locales y estatales. La Junta ha impulsado a una postura conservadora en temas como la educación sexual, la teoría crítica de la raza y los mandatos estatales relacionados con la pandemia. El 6 de julio, el mismo día en que los fideicomisarios Mary Bark, Tim Shaw y Lisa Sparks prestaron juramento luego de sus victorias en la reelección, un abogado de la Junta presentó una moción enmendada en el Tribunal Superior del Condado de Orange a una demanda de noviembre contra Newsom, buscando poner fin al estado de emergencia estatal que promulgó en marzo de 2020. Es la tercera acción legal que la Junta ha tomado contra Newsom durante la pandemia. Park representa el segundo distrito, Ken L. Williams representa al tercer distrito y Shaw representa al cuarto distrito y Sparks representa al quinto distrito. Esta nota está en el Excelsior por el Orange County Register. Los reguladores estatales han pagado más de $1.5 millones a 57 trabajadores de Terranea Resort, que fueron despedidos durante la pandemia de COVID-19, pero no fueron llamados de inmediato o nunca los llamaron cuando el negocio se recuperó, según lo exige la Ley de Derecho a Retirar de California. Promulgado como ley el año pasado, el proyecto de ley 93 del Senado requiere que los hoteles, centros de eventos y otros negocios de hospitalidad ofrezcan a los empleados que fueron despedidos debido a la crisis de la pandemia la oportunidad de volver a trabajar en puestos vacantes para los que están calificados en orden de antigüedad. La distribución de los pagos de terranea que promedian en $26,500 por empleado comenzó durante una conferencia de prensa en persona el jueves en Los Ángeles, dirigida por la comisionada laboral Lilia García Brauer. Los trabajadores afectados hoy reciben pagos para compensarlos por el tiempo perdido y la mayoría de los 57 trabajadores ahora han regresado a sus trabajos, mientras que otros optaron por no regresar, dijo García Brauer. En un comunicado emitido el jueves, Terranea dijo que el complejo se comprometió a recuperar su fuerza laboral previa a la pandemia en un proceso que comenzó mucho antes de que la SB 93 entrara en vigencia. O sea, una legislación que es la Senate Bill 93 dice: cumplimos con ese compromiso con más de 800 empleados de regreso en la propiedad hoy. De hecho, casi toda nuestra fuerza laboral previa a la pandemia fue recontratada u ofrecieron empleo. Cualquier alegación en contrario es falsa, según el resort. El pago de $1.52 millones proviene de un acuerdo alcanzado en mayo con el resort Palos Verdes, luego de que fuera citado el 2 de marzo de 2022 por no cumplir con la ley después de que reabrió sus puertas en 2021. La investigación del comisionado laboral fue impulsada por quejas de empleados que alegaban violaciones de la ley y de destitución. Más de una docena de trabajadores de Terranea, incluidos meseros, cocineros y encargados de habitaciones, presentaron quejas. Terranea dijo que la investigación fue una consecuencia del lenguaje vago y mal definido en el Bill, o sea, esta ley 93. Creímos y seguimos creyendo que cumplimos con la ley y tomamos la decisión de llegar a un acuerdo para evitar el tiempo y los gastos de litigios innecesarios, dijo el resort. Virginia Heredia, quien fue despedida por Terranea después de trabajar casi 6 años como asistente de cobertura, dijo que ha superado un momento difícil. Cito, después de perder mi trabajo, perdí mi casa, mi automóvil y tuve que endeudarme mucho, dijo Virginia. Este dinero ayudará a aliviar algo de eso y me ayudará a comprar un automóvil para ir a trabajar. Los trabajadores de Terranea estuvieron al frente de la campaña para promulgar el SB 93, que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Unite Here Local 11, un sindicato de trabajadores de la hostelería, luchó por la ley y ayudó a los trabajadores a presentar sus quejas laborales. Cuando Terranea Resort aprovechó la pandemia para despedir a la mayoría de sus trabajadores, el hotel provocó un caos y un daño incalculable en esos trabajadores y sus familias, dijo Kurt Peterson, copresidente de Unite Here. En lugar de alejarse, estos valientes trabajadores decidieron luchar para volver a sus trabajos. Y bien, este es el resultado, que pudieron ganar compensación y muchos pudieron regresar al trabajo. Con esta ley, el proyecto de ley 93 del Senado de California. Esta nota es en el San Gabriel Valley Tribune.